Hola. ¿Aló? Estamos con el entrenador de Timothy Bradley, en exclusivo para Argentina. Bueno, Joel, te agradecemos por estos minutos. Queríamos que nos cuente, bueno, cómo está tu pupilo para esa pelea del sábado frente a Luis Carlos Abreu. Bueno, pues Timothy está muy bien preparado. Este muchacho no tiene problemas para trabajar, trabaja muy fuerte, es un muchacho que trabaja al extremo mentalmente, está muy bien preparado, al igual que físicamente. Él está listo para empezar todo en el ring en la noche del sábado. Recordemos que la pelea fue pactada, luego se suspendió porque se había firmado la pelea con Marcos René Maidana, hubo un litigio. ¿Cómo quedó? Pues yo lo escuché a Gary Young, que realmente estaba muy furioso. ¿Ustedes también estaban furiosos por cuando se cayó esa pelea? Claro, claro, porque comenzamos a trabajar para un plan de pelea, para pelear con Maidana. Al principio se había comentado con Carlos Abreu, y comenzamos nomás en pláticas, pero nada del trabajo se hizo. Y al poco tiempo se cambió el oponente, dijeron que era Maidana. A la vez, para nosotros nos dio mucho más gusto que fuera sido Maidana, porque es en el peso de la división de Timothy Bradley. Pero al igual, Timothy ha peleado en ese peso antes, en los amateurs, él peleó en 152 libras. Y ya cuando hubo la controversia con Maidana y volvimos de nuevo con Abreu, pues ya más entonces nos enfocamos al 100% con Carlos. Claro, recordemos que están los dos bajo la tutela de Gary Job, o sea que aquí, en realidad, bueno, uno de los dos puede quedar en el camino, ¿no? No, sí, claro, este negocio del boxeo, sí es. Los promotores, ellos tienen su establo donde tienen sus pupilos, y al transcurso de la carrera de ellos, uno sigue adelante y uno se queda atrás, y así es. Y el sábado, el mejor peleador va a salir adelante, y por supuesto, pues el otro se va a quedar un poquito atrás. Claro. Joel, la clave de la pelea, bueno, para ustedes es la velocidad y para Abreu es la potencia, ¿no es cierto? Claro, claro. Nosotros, pues ustedes miran que el Bradley no tiene mucha potencia en sus manos para noquear a un peleador. Ahora yo pienso que Carlos es un peleador grande, fuerte, con un buen físico. Y yo sé que tiene mucho potencial en las manos. Yo sé que en el puño tiene muy buena pegada. Yo conozco muy bien a Carlos, porque estuvimos trabajando bajo el mismo gimnasio un tiempo en San Diego, cuando él estaba firmado con Ringside Promotions, allá con Sequan. Con Sequan, sí, con los indios. Con los indios. Y mi hermano Julio Díaz, a la vez, estaba firmado con ellos, y trabajábamos en el mismo gimnasio. O sea, yo conozco a Carlos. Y pues, más que todo para Bradley, tenemos que trabajar con mucha inteligencia, mucha rapidez, y más que todo tratar de evitar el golpe fuerte que tiene Carlos. Claro. Recordemos, Joel Díaz es boxeador profesional, peleó por el título con Phil Holliday, por el título ligero, ¿no es cierto? Claro que sí, por el título ligero con Phil Holliday, y después de esa pelea, pues, tuve un desprendimiento de retina, y ya me enfoqué más a entrenar a peleadores como mi hermano Antonio y Julio Díaz. Claro, antes que nos recordemos el tema de Julio Díaz, fue nombrado aquí en Argentina como posible rival de César Cuenca. ¿Eso puede llegar a ser en el futuro? ¿Para Julio Díaz? Sí. Bueno, pues a mí no me han comentado nada, pero estamos dispuestos y abiertos para cualquier opción. Si tenemos que ir a Argentina para pelear con Cuenca, lo hacemos, no hay problema. Muy bien, acá te va a saludar de Diego Romero. Buenas noches, Joel. Buenas noches, Diego. De aquí al futuro, ¿qué aspiraciones hay para Timothy Bradley? ¿Quedarse en Welter o regresar a Welter Junior y aspirar, por ejemplo, a una pelea frente a Marcos Maidana o bien a Devon Alexander, por ejemplo? Bueno, todo depende del sábado. Depende de cómo salgamos. No estamos mirando hacia el futuro. No estamos considerando a Carlos Abreu como un oponente fácil. ¿Me entiendes? En el ring todo puede pasar, todo es posible. Ya después del sábado, entonces vamos a tomar una decisión si nos quedamos en Welter o nos regresamos de nuevo a Welter Junior. Y posiblemente, pues, si todo sale bien y Dios quiere, ganamos, y está la posibilidad de pelear con René Maidana, pues sería algo para nosotros muy bien, porque Maidana ahorita es el peleador que tiene toda la atención después de que le ganó a Víctor y noqueó a Cayo. ¿me entiendes? Ahorita eso sería una pelea para nosotros que una oportunidad que hemos estado esperando más que todo. Así que bueno, igual lo de Juan Alexander, y bueno, siempre hubo esa pica porque la gente de Don King contra Gary Joe, pero creo que a Timothy por ahí le conviene más ir a la categoría del 147 porque ahí realmente está la plata grande, ¿no? No, sí, claro, también, pues, la división de 147 ahorita, pues, sabe que está Mayweather, Pacquiao, Mosley, pero ahorita para llegar a ellos está un poco difícil. Pero como le digo, todo depende de cómo salgamos el sábado, y ya de ahí vamos a tomar actos en la obra, a ver si bajamos a 140, y entonces, porque yo sé que Don King va a estar ahí en el evento, y va a traer a Devin Alexander, y pues todo puede pasar, depende de los promotores son los que arreglan el negocio, nosotros somos los que entrenamos, pero para mí, a mí me gustaría mejor primero, si Dios quiere ganamos, salir y hacer una pelea con Maidana, y después buscar a Alexander también, si saliera bien las cosas con Maidana, porque a mí no me gusta mirar hacia el futuro después de un peleador, yo me gusta mirar pelea, porque como repito, todo puede pasar, y digo, si sale bien con Carlos y nos tocaría, pues nos dieran el gusto de pelear con Maidana, si le ganáramos a Maidana, entonces brincaríamos con Devin. ¿Cómo ves, o sea, el tema Maidana? Porque Maidana tiene una pelea aquí con DeMarcus Corley el 28 de agosto. Que para la gente que no lo vio a Corley, ¿cómo ves la pelea a la distancia? A la distancia, no creo que llegue a la distancia, porque Corley no le aguanta a Maidana. Maidana tiene mucha fuerza en sus puños. Yo he mirado a Corley, lo miré en sus mejores peleas, pero ya a este punto de su carrera... Marcos es mucho más fuerte que Corley. O sea que realmente está muy bien considerado, bueno, junto a Sergio Maravilla Martínez, que son los dos argentinos que están ahí en Estados Unidos, ¿no? Claro que sí, no, Sergio es un formidable peleador, muy talentoso, tiene todo lo que un peleador argentino puede tener. Tiene mucho corazón, mucha inteligencia y un boxeo muy bonito para mí. Sergio le ganó a Paul Williams en la última pelea que tuvieron. Desafortunadamente no se la dieron, pero para mí, ante mis ojos, para mí ganó Sergio. Perdón, te tuteamos porque sos joven. ¿Dónde tenés el gimnasio? Mi gimnasio está en el sur de California, en una ciudad que se llama Indio, California. ¿En Indio? ¿Dónde llamamos nosotros al gimnasio de la Off America? Claro. O sea, bueno, porque nosotros a veces hablamos a Osnar, donde tenemos nuestro amigo Gabriel Sarmiento, y también ahí está Robert García. Sí, aquí nosotros estamos como a cuatro horas de distancia donde está Robert García en Osnar. Nosotros estamos más al lado de la frontera entre California y México. Claro. ¿Qué otros boxeadores tenés para el futuro? Pues tengo, aparte de Julio y Antonio Díaz, tengo a Abner Mares y tengo a Vicente Escobedo. Abner Mares, que tuvo el problema en la retina, ¿no es cierto? Claro. Acaba de pelear por el campeonato del mundo. Se perdió una edición cerrada, ¿no? No, empatamos. Empataron, sí. Con Pérez, con Johnny Pérez. Con Pérez. Claro. ¿Y el otro chico, Escobedo, es el que peleó con Calcidis? Claro que sí. Pero estaba en su tiempo estaba con Don Nacho, ¿no? Claro, los dos, Abner Mares y Vicente estaban con Don Nacho. Así que, Joel, inclusive leímos en la semana que hay una nueva organización, que una nueva empresa, y que vos sos uno de los gestores ahí. Champion Promotion, creo que es una nueva empresa. Oh, sí, Champion Promotion, sí, también. Sí, sí. Champion Promotion, tenemos una promoción aquí en el valle, aquí en el sur de California, que se llama Champion Promotions, que llevamos ya dos eventos, y esperamos, pues, seguir trabajando a ver si sacamos peleadores de aquí del sur de California, que hay mucho mucho talento. ¿Vos trabajás con Thompson o sos directamente con Gary Joe? No, yo trabajo con Thompson, trabajo con Gary Shaw, trabajo con Golden Boy. Yo trabajo con peleadores de ellos, pues, a la vez trabajo para la promoción de ellos al igual. Ya que está, te aprovechamos. ¿Qué pensás? ¿Se va a hacer Pacquiao Mayweather? Yo pienso que sí se va a hacer, nomás están, es nomás cuestión de tiempo, están ellos robando tiempo para hacer un evento más grande, pero sí, yo pienso que sí se va a hacer, porque es la pelea que todo el mundo está esperando ver. Claro, lo que pasa es que ahora Arun declaró ayer que bueno, que le dio tiempo hasta el viernes a la noche, no sabemos si es verdad o si es algo para presionar, ¿no? Bueno, pues quién sabe, solamente ellos saben lo que tienen en mente, pero a mi opinión, yo pienso que sí se va a hacer la pelea, si no es para fin de año, para principios del año que viene. pero yo pienso que al igual va a ser la última pelea para Pacquiao, porque Pacquiao tiene unas cosas, tiene otras cosas más importantes de la política en Filipinas. Claro, claro. Nosotros el sábado tuvimos oportunidad de hacer la pelea de Canelo Álvarez. ¿Quién es la figura de México en este momento, el Canelo o Julito Chico? Pues los dos están igual. Para mí no me sorprende ninguno. Para mí el día que ellos peleen con alguien que esté en clasificados números en los primeros números 10 de la categoría, hasta ahí van a llegar. Yo pienso que Julito Chávez se le acaba la carrera el día que tope con un peleador como Sergio Martínez. Claro, que no va a pelear porque sí. se está hablando que puede pelear el 4 de diciembre con Kelly Pavlik. No, yo pienso que Kelly Pavlik le gana. Ahora, al igual el Canelo Álvarez, la última pelea que tuvo cuando peleó con Cotto, Cotto viene de una división mucho más baja, lo lastimó y el referee estaba esperando una oportunidad para parar la pelea. Pero yo pienso que la parada de la pelea no fue suficiente para pararla, pero los están levantando mucho, yo pienso. Pienso que ellos van a llegar a un punto donde les van a topar con un oponente. Yo sí pensé que, porque miré la pelea de Julio César Chávez Jr. Con Luciano Cuello, y yo pienso que Luciano ganó esa pelea. Al igual yo pensé que le iba a ganar a Canelo. No sé qué pasó, la mera verdad. Sí, lo conectó bien con golpes al cuerpo de entrada y medio que ahí cambió la pelea, ¿no? Sí, yo miré a Luciano Cuello porque mi hermano Antonio Díaz peleó ese día ahí en Tijuana. Y yo, mi opinión, Luciano Cuello le ganó a Chávez. Y yo no había mirado pelear a Cuello desde entonces. Al igual cuando supe que iba a pelear con Canelo Álvarez, yo sí pensé que él iba a ganar, Luciano. Pero no miré la pelea yo. Pero digo, el récord que tienen, pues está bien. Son las estrellas del momento. Pero al llegar a pelear con un clasificado en los primeros 10, yo pienso que hasta ahí se termina la carrera de ellos. Igualmente, en México hay mucha controversia también con los boxeadores que vuelven, ¿no? Como Barrera y Eric Morales, que realmente me parece que ya dieron todo lo mejor de sus posibilidades, ¿no? No, sí, ellos ya pasaron a formar una historia. Ellos ya, el nombre nomás, les están escogiendo sus peleadores para seguirlos trayendo para atrás, pero ya ellos ya, la mera verdad, no tienen negocio en el deporte, pues ya a su edad, ellos ya hicieron su trayectoria. Así que te seguimos aprovechando. El sábado hay una pelea aquí por un título, el chico Armando Torres, que estuvo radicado en Japón. ¿Tenés alguna referencia que pelea con Juan Carlos Rebeco? Mira, la mera verdad, yo no los he mirado pelear a ellos. Yo no les he seguido mucho la carrera, no sé, no les podría dar una opinión porque no los conozco en personal. Bueno, entonces, Joel, el sábado nosotros estaremos haciendo la pelea para Argentina. Y bueno, ahí estaremos mirando a Joel Díaz, que hoy te podemos considerar ya un amigo de la casa de campeones en el ring. No, pues muchas gracias y un saludo para toda la gente. Yo en lo personal soy muy aficionado al boxeo argentino. Los boxeadores argentinos para mí han sido muy buenos. Yo he seguido mucho mucha trayectoria de peleadores. Como estuvo entrenando conmigo unos años atrás Omar Weiss. Omar Tito Weiss. Sí. Omarcito Weiss estuvo entrenando conmigo aquí, muy buena persona, muy buen peleador. Omar Weiss peleó con Antonio Díaz, peleó con Machito Camacho. A mí, yo lo miré en sus mejores tiempos, cuando el talento del boxeador argentino salió a flote. Y yo sé que hay mucho talento en Argentina. A mí, para mí, la gente argentina, yo los aprecio mucho, los estimo mucho. Yo tengo un amigo aquí en el Valle que es dueño de un taller mecánico, y es de Argentina. Hemos ido a Cancún juntos de vacaciones, él y su familia. Y bueno, un saludo, un abrazo a toda la gente de allá de Argentina. Gracias por apoyarnos. Y vamos a hacer lo posible para salir adelante. Yo sé que estamos peleando contra un paisano de Argentina, pero en este deporte es un deporte, y vamos a salir adelante. Echarle ganas y el sábado el mejor peleador va a ser el ganador. Nos olvidamos una cosita. Pues sabes que aquí salieron unas declaraciones de Carlos Abreu que a mí me sonaron como que fueron de Gary Joe atacándolo a Maidana. Él después, Abreu dijo que él no lo había dicho. ¿Se supo algo de eso? Yo leí algo nomás en una página de internet donde en un párrafo decía que Maidana iba a demostrar después de que Timothy le ganaba a Obregú, que porque se sentía apenado de su propio paisano de Argentina. Bueno, eran cosas que se oían mal. Y después Carlos Maidana las corrigió diciendo, sabes que yo no dije nada de eso. Parece como que alguien de la empresa falsificó esos comentarios sobre Maidana. Claro, Yagari tuvo algunas malas experiencias con argentinos porque también tuvo una promesa con el tema de Narváez y luego ahora esto de Maidana, y creo que por ahí, entonces por eso es que estaba muy furioso, porque me parece que fue más idea de Gary Joe que, porque Carlos Abregó lo conocemos y nos parece incapaz, inclusive muchas veces que hemos hablado con él, siempre nos habló bien del chino Maidana. Bueno, Carlos Abregó es una persona de muy buen corazón, muy respetuoso, muy muy cordial. Ese muchacho yo le tengo mucho respeto por el tipo de persona que es una persona muy querida por la afición, por su comportamiento. Y yo tampoco no creo que él haya dicho nada de eso. Bueno, Joel, te agradecemos inmensamente esta nota para Campeones en el Ring. Estaremos comunicados en el futuro y bueno, nosotros tenemos el corazoncito con Abregú. Esperemos que sea buena pelea y que gane el mejor. No, sí, claro, como les digo, que gane el mejor en este deporte. Todos queremos ganar, pero todo puede pasar y vamos a echarle ganas. Y ahí tienen mi número telefónico. Si algún día se les ofrece comunicarse conmigo, aquí en California tienen su humilde casa. Un día que vienen por acá, por California, aquí tienen su humilde casa, toda la afición de box. Y muchas gracias por darme la oportunidad.